El martes, FileMaker presentó FileMaker 15, la versión más reciente de su plataforma para crear aplicaciones personalizadas. Para conocer todos los detalles, conectamos en Barcelona con Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola a todos, ¿cómo estás? Chauma. Desde el martes ya está disponible FileMaker 15. ¿Qué nos proporciona? Pues sí, como bien dices, el martes hemos lanzado la nueva plataforma FileMaker 15 y en esta 15ª versión nos hemos centrado en ofrecer pues funciones básicas y fundamentales que hagan más fácil la creación de apps personalizadas únicas para las empresas, ¿no? FileMaker intenta ayudar a superar pues, problemas habituales de empresas de, que se encuentran con procesos ineficientes, información esparcida, tecnología rígida, y ofrecemos una personalización total increíble comparada pues con apps comerciales o con programación tradicional de código, ¿no? Entonces, esta versión 15 pues va hacia esa dirección de poder ser todavía más fácil crear tus propias apps personalizadas de negocio. FileMaker 15 mejora aspectos básicos del desarrollo de aplicaciones personalizadas con nuevas funciones en 5 áreas. Comenzamos hablando de la movilidad. ¿Qué nos aporta FileMaker 15? Sí, pues como bien dices, nos hemos centrado en 5 áreas principales. Una de ellas es la movilidad, ¿no? Como bien sabéis, pues es una demanda del mercado cada vez más de las nuevas formas de trabajar. Y esta FileMaker 15 pues incluye varias mejoras a nivel de esa movilidad que comentamos, ¿no? Por ejemplo, añadimos más compatibilidad con lo que son los dispositivos iOS, por ejemplo, la tecnología Touch ID, que te permite pues acceder a tus apps de una forma más segura y más cómoda. O, por ejemplo, tenemos más compatibilidad con extensiones de apps, es decir, que el usuario pueda aprovechar mucho mejor las aplicaciones que ya tiene en su dispositivo móvil, tipo pues edición de fotos o, por ejemplo, almacenamiento de documentos. Ahora con FileMaker 15 se puede interactuar desde la aplicación FileMaker Go con esas aplicaciones sin tener que salir de tu app personalizada, ¿no? De manera que es mucho más sencillo aprovechar pues eso, las otras aplicaciones que tienes en tu dispositivo. Otra novedad muy importante es la compatibilidad con la tecnología iBeacon, que es algo pues que creemos que tiene muchas posibilidades, que te permite, pues, le vemos muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero que te permite obtener información de beacons de a nivel, pues, de captar esa información en tu app personalizada, pues, por ejemplo, en puntos de venta o en gestión de inventarios en almacenes o incluso en museos, que tenemos varios clientes, para ofrecer visitas guiadas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un mundo aún por explotar y creemos que tiene muchas opciones. Y entre otras novedades a nivel de movilidad, también destacaría lo que es la nueva tecnología WebDirect, que sabéis que con FileMaker podéis crear aplicaciones que son automáticamente accesibles vía web sin tener que programar nada en código. Y ahora esta tecnología WebDirect es también compatible con teléfonos móviles y la nueva interfaz de usuarios es responsive y se adapta perfectamente a los diferentes tamaños de dispositivos móviles, que no son pocos, ¿no? Otro aspecto importante en la creación de aplicaciones es la automatización y la integración. ¿Qué novedades incorpora FileMaker 15 en estos campos? Pues, como bien dices, automatización e integración es otro aspecto importante, ¿no? Hemos visto pues durante estos 30 años de experiencia que muchísimas empresas tienen procesos muy intensivos, muy manuales o muy en papel. La automatización es un elemento clave en tus apps personalizadas para poder ser mucho más eficiente. Y en esta área pues hemos introducido nuevas mejoras, ¿no? Por ejemplo, en el espacio de guiones, que ya con el FileMaker 14 rediseñamos totalmente, hemos añadido nuevas funciones para el programador, para que pueda programar mucho de una forma mucho más ágil y que sea mucho más interactivo, ¿no? Por ejemplo, ahora tienes opciones de deshacer pasos de guión múltiples veces, por lo tanto, hasta que no cierras y guardas, puedes hacer pruebas de programación sin perder, digamos, nada de lo que hayas ido haciendo, avanzando en tu programación. O tenemos nuevas funciones a nivel de resaltado de errores, ¿no? A veces pues hacemos unos guiones larguísimos con muchísimos pasos de guión y a veces es imposible saber dónde nos hemos dejado un paso de guión, dónde nos hemos dejado de especificar cierta información. Ahora el FileMaker 15 con la nueva plataforma resalta dónde tienes los errores, de manera pues que el programador le es muchísimo más fácil identificar los posibles problemas y agilizar mucho más la programación, ¿no? También a nivel de integración, creemos que es algo clave, ¿no? Creemos que la información tiene que estar unificada en un único sitio, y el FileMaker pues ya incorpora integración con fuentes de datos externas desde hace muchísimas versiones, pero hemos añadido en esta nueva versión nueva compatibilidad con nuevas fuentes de datos, porque así los usuarios y el mercado creíamos que nos lo demandaba, y ahora los usuarios pueden integrar información dentro de FileMaker de datos de SQL DB2 y Postgres, por ejemplo, ¿no? Algo que siempre ha caracterizado a FileMaker es la facilidad de uso. Y en esta área, Alana, también hay novedades. Sí, como digo, a veces a los clientes lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Que sea una aplicación de negocio que te permita ser mucho más competitivo y automatizar tus tareas no significa que tenga que ser algo complejo, ¿no? Nosotros y los usuarios que conocen FileMaker desde el principio siempre nos lo dicen, ¿no? La facilidad de uso ha caracterizado, va en el ADN de FileMaker, ¿no? Entonces, pues esta nueva versión pues no podía ser menos. Siempre dejamos un rinconcito, digamos, que pensamos para estos usuarios nuevos, y en esta versión 15 hemos querido mejorar la experiencia de estos usuarios nuevos con la nueva pantalla de inicio, donde es mucho más interactiva, te da muchos más ejemplos, digamos que te guía en el proceso, por ejemplo, de importar tu información de otros formatos, por ejemplo, lo más habitual suele ser hojas de cálculo de Excel, pues que estos pasos previos, ¿no?, para la gente nueva, pues que sea mucho más interactivo y mucho más sencillo. Sabéis que tenemos 16 soluciones iniciales que vienen ya con el programa, a modo de inspiración, porque al final son soluciones sencillas, pero que te dan una idea un poco de qué es lo que puedes llegar a hacer. Hemos rediseñado 4 de ellas, que son las cosas que los usuarios usan más habitualmente, como una gestión de contactos, inventarios, incorporando estas nuevas funciones de FileMaker 15, ¿no? También tenemos una nueva ayuda basada en web, mucho más interactiva, mucho más intuitiva y con búsquedas más rápidas, ¿no? Es la Biblia dentro del FileMaker, en el menú ayuda. Allí podéis encontrar toda la información a nivel de pasos de guión, de funciones, de cálculos, y que pues si en algún momento hay alguna cosa que no sabes exactamente para qué sirve, pues tienes la ayuda allí directamente desde el programa, y que si trabajas online te la puedes descargar en PDF, no hay ningún problema. También la barra de herramientas la hemos rediseñado con muchos más colores, el inspector también antes funcionaba con pestañas, ahora es más de iconos, hacer que para los nuevos usuarios de FileMaker cada vez sea más intuitivo el poder empezar a crear tus propias apps de negocio. En la actualidad, nuestros datos son accesibles desde varios dispositivos móviles. ¿Qué novedades aporta la plataforma FileMaker 15 en el ámbito de la seguridad? Pues la seguridad es un tema importante, a muchos trabajadores de empresa les preocupa, sobre todo ahora que la información ya no la tenemos tan controlada y accesible desde un único lugar, sino que vamos a acceder pues desde un navegador web, vamos a estar en un iPad, en un evento trabajando con datos críticos de la empresa, ¿no? Entonces, la seguridad es un aspecto importante y siempre pues también dedicamos esfuerzos en mejorarla, ¿no? La información FileMaker siempre está encriptada, lo que es la transmisión de datos vía los protocolos SSL, pero ahora hemos añadido pues compatibilidad con nuevos certificados, como los certificados SAN o Wildcard, que se llama multidominio, nuevos proveedores como Incommon y DigiCert, más funciones para identificar cuándo estamos accediendo a páginas web sin certificados o anfitriones, ¿no?, que no cumplen con los requisitos de seguridad. Incluso hemos añadido un nuevo tipo de campo, que es el campo de información oculta, por ejemplo, si estamos almacenando pues cuentas bancarias o números de tarjeta o datos críticos, confidenciales, y tenemos un dispositivo pues que puede estar de cara al público, pues que esa información no se visualice a primera vista, sino que esté oculta. Y por último, ¿qué novedades presenta la plataforma FileMaker 15 en las nuevas licencias para equipos? Una de las funciones que más usuarios nos pedían es al nivel de portal. El portal, por aquellos que no estéis habituados al vocabulario de FileMaker, es, digamos, como una ventana de información relacionada donde podemos ver registros relacionados, pues por ejemplo podríamos ver todos los presupuestos de un cliente o todas las facturas que hemos realizado a X cliente. Estos portales pues realizan cálculos, ordenan información y a veces pues tienen que realizar pues una serie de cálculos que requieren unos ciertos segundos o un cierto tiempo X, ¿no? Ahora con la nueva FileMaker 15, con la plataforma, hemos añadido una barra de progreso dentro del portal, de manera que el usuario pueda ver qué es lo que está haciendo FileMaker, que sea un poco más interactivo, pero que además te permita, en paralelo, poder seguir trabajando mientras ese portal, por ejemplo, calcula información, ¿no? Esto es algo que los usuarios nos pedían y que, pues, que siempre intentamos escuchar y añadir esas funciones. Y a nivel de administración de sistemas, digamos, pues también hay novedades a nivel del servidor, nuevos registros, de poder pues identificar pues los accesos a ese servidor, si hay alguna demora, si hay clientes que estén demasiado tiempo intentando conectarse a la información de tu solución, de tu app personalizada, y de esta manera pues el administrador de sistemas puede identificar mucho más rápidamente si hay algún problema de acceso, algún problema de conexión, etcétera, ¿no? Esas serían básicamente, más o menos, la plataforma FileMaker tiene unas 20 funciones nuevas en esas 5 áreas básicamente que hemos comentado. Elena, una última cuestión. La plataforma FileMaker 15 ya está disponible. ¿A qué planes de adquisición podemos acceder? Pues sí, mira, ahora con la nueva plataforma FileMaker 15, aunque no es una nueva función de por sí, una de las novedades de esta plataforma es las nuevas opciones de adquisición a nivel de usuario, que, digamos, proporcionamos una manera más sencilla de conseguir las licencias de software, ¿no? Se trata de un enfoque de licencia centrada en usuario, es decir, hoy en día cada vez los usuarios son más multidispositivo, todos tenemos nuestro teléfono, nuestra tableta, nuestro ordenador, y hemos diseñado un sistema más simplificado de adquisición de licencias por usuario en el que cualquier persona puede acceder desde los diferentes dispositivos y digamos que no tenemos que adquirir una licencia u otra por producto, es decir, añadimos licencias por usuarios y nosotros el mismo usuario pues nos podemos conectar vía web, vía Windows, Mac, iPad o iPhone o cualquier otra tableta o dispositivo móvil vía web, ¿no? Esta es una novedad en sí que creemos que facilita mucho más lo que es el tema de adquisición y, por supuesto, pues los usuarios pueden adquirir las licencias en propiedad, como lo han venido haciendo hasta ahora, o también pueden hacer lo que digamos nuestros programas anuales, donde tú pagas por el uso que haces de licencia y son mucho más flexibles, te permiten pues adaptarte al uso que le hagas a la plataforma año a año. ¿Y qué precio nos cuesta FileMaker 15? En el modelo de usuario, un equipo de 5 usuarios con servidor y accesos multiplataforma cuesta 918 euros al año, ¿no? Estamos hablando de unos 15 euros al mes por usuario. Y ya os digo, totalmente multiplataforma. Y la ventaja es que con FileMaker creas una vez la aplicación y esta te sirve en múltiples dispositivos y en múltiples plataformas con una única programación, ¿no? Esto es algo que es destacable y que actualmente no existe en el mercado. Elena, gracias por explicar las novedades que presenta la nueva versión de la plataforma FileMaker. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes y nada, recordaros que todos aquellos que estéis interesados en ver la plataforma FileMaker 15 podéis descargar la versión de prueba en nuestra página web filemaker.com/es. La versión de prueba es exactamente igual que el producto final y os animo a todos a verla, a probarla. Y cualquier cosa, pues sabéis que estamos allí en contacto y cualquier duda podéis contactar con nosotros para lo que sea. Muchas gracias a todos y espero que os guste esta nueva plataforma. Sintonizas Territory Mac.